Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 15 de febrero. En 1904 nace en Quito el autor, compositor, cantante Rubén Uquillas. Yo llevo en el alma. Creador de los pasillos Tatuaje, Señor Sepulturero, La Tonada Ojos Azules, El Aire Típico Vestida de Azul, Bonita Guambrita y Los Sanjuanitos Achachay Aguacerito o Ay Pobrecito, Chiquichay y El Albazo Casa de Teja y El Maicito. En 1923 nace en Salcedo, Cotopaxi, el autor, compositor Gonzalo Mendoza. En la soledad de mi chocita. Creador del San Juanito y mi chocita, las tonadas Linda Guambra y Cansados Pies, además del pasillo Quiéreme. Mujer, dime tú. En 1993 fallece en Quito el poeta, compositor Ángel Leonidas Araujo. Señor, no estoy conforme con... Creó el poema La Tragedia de Gólgota, que fue criticada por la Iglesia de Riobamba porque sublimiza los amores de Cristo y María Magdalena que motivaron la traición de Judas. El amante abandonado es el creador en la letra y música de los pasillos Rebeldía, Almas Gemelas, Amor Grande y Lejano, Ojos Negros y las letras de Vaso de Llanto y El Aire Típico, Linginela. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.